no más se van. Ahí vendrán otras, otras y otras. Hoy la que sea, pa' mí es igual. Que al verse solo quieren matarse o vengar su amor. Por el contrario, yo la bendigo por ese amor que una vez me dio. Si un día con otro yo la encontrara y me llegara pidiendo amor, perdonaba que al fin sería lo que en mi vida las otras dos. Hoy la que venga, muy bienvenida, si quiere irse, no más se va. Ahí vendrán otras, otras y otras, hoy la que sea, pa' mí es igual.